Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas tardes, noches y bienvenidos un programa más a Voces del Misterio. Aquí, como no podía ser de otra forma, en nuestra rojiblanca sintonía, tras un intenso verano en el que el equipo de Voces del Misterio ha trabajado por y para esta audiencia y traerle a lo largo de toda la temporada, que se torna apasionante, casos, investigaciones, nuevos documentos que seguro que van a ser de todo punto de su agrado. Además, con reencuentros, con incorporaciones, con caras que irán sumándose a esta aventura radiofónica que se llama Voces del Misterio. Un verano en el que hemos tenido la oportunidad de investigar diferentes casos de casas encantadas, en los que hemos profundizado en temas tal y como nos habíais pedido, y en los que poco a poco se irán añadiendo temas a esta revista sonora que nos habéis pedido. El equipo, como siempre, dispuesto a retomar el pulso de la actualidad del misterio y hacer que durante 120 minutos disfrutéis tanto como nosotros divulgando y comunicando este tipo de eventos. Carmen Bravo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y hoy que nos vas a llevar a un sitio de nombre inquietante. ¿A dónde nos llevas para empezar temporada? Pues hoy vamos hacia el Cortijo de las Lápidas. ¿Cortijo de las Lápidas? ¿Dónde se encuentra el Cortijo de las Lápidas? Está en Sevilla. ¿Sevilla? Sevilla. Donde vamos a vivir seguramente una de esas apasionantes investigaciones que nuestros compañeros de GPS están acostumbrados a traer a esta mesa y a toda la audiencia. ¡Apolo! Buenas tardes, José Apolo, nuestro más musical colaborador y amigo. ¿Qué tal? Que hoy nos vas a llevar al coleccionista de muñecas. Vamos a viajar de nuevo a tierras rusas, que tan buenas historias nos han traído por aquí, buenos personajes. Y vamos a hablar de Anatoly Yurevich Moskin. Anatoly Yurevich Moskin. A mí me deja Moskin en lo que ese hombre sí, puede llegar una, a ser. Una afición por ciertas colecciones así un poco raras. Pues hablaremos de la tragedia del 11S, del 11 de septiembre. Ha pasado una semana desde que se ha conmemorado de ese hecho que marcó la historia del siglo XXI y que vamos a también a tener un recuerdo hacia él. Y finalmente, una reflexión final que será el broche a este programa de hoy. Comenzamos. Voces del Misterio, Sevilla Fútbol Club Radio. Estás escuchando Voces del Misterio. Anatoly Moskin. ¿Por qué traemos a este caballero, a este individuo o a esta bestia a este programa esta noche, Apolo? Bueno, en esta ocasión la verdad que no sé cómo cómo calificarlo, porque bestia tampoco era. No, bueno, si acaso te lo cuento ahora mejor y vamos por comenzamos parte, con él. Porque es un... ¿Quién era Anatoly? Pues Anatoly es un... Es porque vive actualmente un académico lingüista ruso, nacido en la ciudad de Nizhny Novgorod en 1966, y que en el año 2011 fue detenido después de que se descubriera en su casa un macabro hallazgo. ¿Qué descubrieron en su casa, Polo? Bueno, vamos por partes. Es muy impaciente, ¿eh? Vamos a darle... Después de que se le hiciese un test psicológico, se determinó de que este señor tenía esquizofrenia paranoide y está considerado como un caso excepcional y sin precedentes en la ciencia forense moderna. Anatoly, pues, después de graduarse en la Facultad de Filología, pues pasó a hacerse bien conocido en los círculos académicos rusos. Él se hace... un nombre entre los académicos sobre folclore e historia celta. Y entonces también hay un profundo interés en él por los cementerios, la muerte, el ocultismo y todo lo que era. Un poco macabro el hombre. Sí, pero especialmente... De momento no ha hecho nada malo. Pero especialmente le gustaban los cementerios. Bueno, ya me puedo intuir por dónde se mueve Moki. Pues decirte que contaba con una biblioteca personal de 60.000 libros, archivos y sobre todo una colección de muñecas muy especiales. Él vivía en una zona así apartada no bebía alcohol, ni fumaba, ni tenía normalmente relaciones con mujeres. Y a él lo describían como un genio, sí, excéntrico, porque entre otras cosas era políglota, pero políglota que hablaba 13 idiomas, entre ellos el celta. O sea, con eso ya hay que ser raro, ¿eh? Era muy inteligente. Sí, era un genio. En un artículo escrito así antes de su arresto, él explicó que su interés por la muerte le llegó por un acontecimiento de cuando él era pequeño. Cuando tenía 12 años, pues, se cruzó con un cortejo fúnebre allí en su barrio de su pueblo, y los participantes pues no tuvieron otra cosa que hacer al crío que forzarlo prácticamente a que le diera un beso al cadáver de una niña de 11 años que estaba allí en el féretro. Pues Moskin, pues vaya que los tuvo que hacer por narices, y le gustó la experiencia, le obligaron a besar al cadáver. Pues efectivamente, le gustó la experiencia, y a partir de entonces, pues con los amigos, pues se dedicó a recorrer los cementerios de toda la zona, sobre todo uno que se llama Krasnaya Etna, que está en la ciudad de Nizhny Novgorod. Pues bien, él sigue adelante, escribe varios libros, ensayos, y es él es descrito como un necropolista. Un auténtico experto en la materia, en todo lo que sea cementerios. Era una autoridad, vaya. Una autoridad, pero imagínate. Y tanto. Bueno, de hecho, fíjate que en 2005 una editorial pues le encarga un resumen y una lista de los fallecidos en más de 700 cementerios de 40 regiones, de 40 pueblos de la zona de Nizhny Novgorod. Sí, alrededor de donde él residía. Pues imagínate, eso es un encargo maravilloso para... Él estaría desde luego muy contento, va a hacer lo que le guste y encima le pagan. Pues inspeccionó los 752 cementerios entre 2005 y 2007, en excursiones de a pie que incluso podía recorrer 30 kilómetros al día. ¿Era fetichista este hombre, Apolo? Sí, totalmente, y ahora lo verás. Bueno, de hecho, él afirma que en estas excursiones tuvo que beber agua incluso de los charcos, dormir, pasar la noche en pajares o en granjas abandonadas, los propios cementerios, e incluso una vez durmió en un ataúd preparado para un entierro del día siguiente. Bueno, no había otra cosa, y si hay frío, pues... No creo yo que a este hombre le causara ningún trastorno dormir en un féretro. Hombre, si hacía frío, pues cualquier sitio es bueno. Pues el trabajo este de los cementerios no se llegó a publicar, pero según dicen los que lo han leído, que es único y de valor incalculable. Incalculable, claro, evidentemente. Para los aficionados, supongo que tendrá un valor importante. Pues después de que este fue arrestado, el director de la publicación estaba seguro de que había sido todo un error y que pronto iba a ser liberado. Sí decía que era un tipo solitario, sí, así con ciertas peculiaridades, pero que nunca había imaginado que tuviese alguna costumbre necrofílica. Bueno, decir que el padre también de vez en cuando escribió en el periódico y también escribió una extensa historia de los artículos sobre la historia de los cementerios en Ininogoro. O sea que la cosa de casta le venía al galgo. Exactamente, ya era genético. Pues Moskin es arrestado el 2 de noviembre de 2011 por la policía. La policía estaba investigando entonces una grave profanación en serie en cementerios de los alrededores. Pues bien, la policía descubrió los cuerpos de 26 personas. Hay algunos que dicen que eran 29, pero de niñas momificadas. ¿La descubren en? En su domicilio. En su casa. La audiencia, si quiere, puede entrar en internet y puede ver cómo se encontraron la casa. ¿De qué año estamos hablando, Apolo? Esto es 2011. 2011. Es decir, un suspiro en el tiempo. Hace nada, o sea, es un caso bastante. 26 cuerpos de niñas momificadas. Moskin las tenía en su casa, año 2011, una clara mentalidad necrofílica. Él las había momificado tras exhumar los cuerpos directamente de las tumbas. Iban desde cuerpos de, la mayoría eran todos menores de 15 años, incluso algunas que llegaron a fallecer con 3 años. Los cuerpos estaban repartidos a lo largo de todo su apartamento, en el garaje, en los dormitorios, y estaban colocados en estanterías, en sofás, repito que si queréis la audiencia podéis, si queréis el nombre, podéis ver el vídeo que colgó la policía y lo podéis ver. Bueno, pues a pesar de que se calcula que eso, que eran entre 26 y 29 cuerpos los que había allí, se cree que había profanado muchísimas tumbas más. Se encontraron fotografías, las placas, también se llamaba placas de las tumbas, de las lápidas, y así como instrucciones para hacer muñecas y un montón de mapas de cementerio de región. Claro, mejor que él, pocas personas lo conocían. Imposible, era solamente el mejor en ese aspecto. Bueno, pues él investigó teorías y técnicas de momificación de la antigüedad. Secaba los cadáveres utilizando una combinación de sal, bicarbonato de sodio, y después cuando escondía los cadáveres en sitios secos y esperaba que se modificaran. Una vez secos, pues detrás en su casa, pues procedía a realizar las muñecas, lo convertía en muñecas con un proceso así muy diverso. Los vestía con vestido así de ropa de color vistosa, bien brillante. Las caras estaban y las extremidades estaban cubiertas por telas. A veces las decoraba con máscaras de cera. Y él afirmó que las muñecas las había hecho durante el transcurso de 10 años. No se lo había contado a nadie ni a su familia. Era un tipo solitario. Y él se enfrentaba ya a 5 años de prisión. Pero se le hizo un juicio, pero se le liberó de toda responsabilidad criminal porque vieron que lo que era un demente y de hecho a día de hoy sigue recluido en un hospital psiquiátrico. A él los motivos que le llevaron a esto, él los confirma. Él que decía que su principal razón fue que sentía simpatía hacia los niños enterrados, creyendo que podía revivirlos o devolverlos a la vida, ya sea por la ciencia o por la magia negra. Él sabía que estaba cometiendo un delito, un crimen, pero dice que la compasión que sentía hacia esas mujeres y niñas pues era lo que le llevó a actuar. también parece que él tuvo un deseo enorme de tener un hijo y sus padres pues no se lo permitieron porque él quería adoptarlo. ¿Llegó a tener alguna pareja conocida? No, él quería adoptar un hijo, pero sin... Sí. Él en solitario, sin... Complicado. Menos mal que no lo hizo, porque vamos... Él los consideraba, a fin de cuentas, los cadáveres los consideraba a sus hijos. Sí, hablaba, sí. Interaccionaba con ellos, pues les cantaba canciones e incluso llegaba a celebrar fiestas y... Madre mía. Sí. Cumpleaños. Y... Uf. Él, ya te digo, un especialista en cultura celta, druida. ¿El nombre? Espíritu. Nuevamente, vamos a recordarlo. Eugeni Moskvin, Anatoly Moskvin, perdón. Anatoly Moskvin, de seguir, M-O-S-K-V-I-N. Nada más y nada menos. Pues era el personaje que nos ha traído para abrir temporada, la 11ª temporada de Voces del Misterio, nuestro compañero José Apolo, que va hasta aquí y trayéndonos este tipo de personajes. ¿Te ha dado tiempo de buscar muchos personajes este verano, Apolo? Sí, ahí tengo los archivos, lo tengo. Lo tiene, por lo tanto, nos va a seguir deleitando. Pues era José Apolo. José, muchísimas gracias. A vosotros. Estás escuchando Voces del Misterio. Y continuamos aquí esta noche. Mari Carmen, qué ganas tenía de hablar contigo. Sí, ¿verdad? Sí, y de escuchar nuestras cositas. Eso sobre todo. Pues sí, pues sí. Ya echábamos de menos esto, ¿eh? Bastante, bastante. ¿El Cortijo de las Lápidas? Pues como os he dicho antes, se encuentra en Sevilla. El nombre os extrañará. Primero, ahora os voy a explicar a qué viene el nombre, pero primero quiero darle las gracias a Andrés Blanco por darnos toda la información que aquí os traigo y a José Manuel Saldaña y a Fede Tiki por habernos enseñado este lugar. Ha sido este verano, hemos aprovechado el verano para ir a varios lugares que bueno, poco a poco iremos trayendo, evidentemente. Cortijo de las Lápidas, pues se llama así porque en el cortijo hay una vivienda que fue reconstruida. Hay un edificio en medio que era un molino donde los vecinos cogían y llevaban sus granos, porque era el único molino que había alrededor. Entonces llevaba los granos y allí lo molían, ¿no? Gracias a eso consiguieron comprar muchísimas tierras de alrededor. Luego a la derecha, si nos ponemos de frente, hay como un almacén o... Sí, dos edificios que parecen un almacén. Bueno, pues dentro de ese almacén hay una lápida con un nombre, se llama Salud. Y bueno, hay que decir que es de un familiar, vamos, conocéis a su bisnieto. Ya os diré el nombre por privado, porque sí, lo conocéis. Y este bisnieto es el que se puso en contacto con Andrés y le cuenta la historia. Resulta que ya desde entonces, desde que ellos estaban viviendo allí, en ese cortijo, en el Palomar y en lo que es la alberca, que también la tiene, ya sucedían cosas raras, vamos a dejarlo en raras. La familia, ella muere, muere su marido y el cortijo pues queda en herencia. Los familiares no se ponen de acuerdo y pasa a la venta, evidentemente, no llega a ningún acuerdo, pues pasa a la venta. ¿Qué pasa? Que se malvende. Ustedes sabéis que el cortijo ha estado en sus manos hasta hace unos 10 años. Uh-huh. Luego, pues con la crisis, pues evidentemente se malvende. El propietario actual es un dentista de Madrid, muy conocido. Las casas están prácticamente derruidas, pero el terreno en sí sigue dando sus frutos. De hecho, hay allí tractoristas, exacto, y se están trabajando. De los asesinatos o de las muertes que puedan haber influido en el lugar, pues nos cuenta Andrés que hay un tractorista que tiene un accidente cultivando las tierras y fallece. También hay que decir que a X kilómetros, yo es que soy muy mala para la distancia, pero bueno, a X kilómetros pues hay una autovía, ¿no? Y, sí. Y hay muchos accidentes tanto de coche como de moto. Y evidentemente pues los resultados son muertes. Desconocemos si hay algún fallecimiento dentro de la casa y bueno, tiene que influir, está claro. ¿Por qué llega esa lápida ahí? Porque diréis, bueno, yo no tengo una lápida en mi casa, la verdad. Tú sí, José Manuel. Mira qué bien. Bueno, pues Salud estaba enterrada en lo que es el cementerio del pueblo y construyen uno nuevo. Ustedes saben que cuando pasan los años los cementerios se llenan y más los de los pueblos. Bueno, pues deciden hacer un cementerio nuevo y pasar los restos de Salud hacia el cementerio nuevo, haciéndole una lápida nueva. ¿qué es lo que pasa con esa? La trasladan allí, a la vivienda, que todavía por aquel entonces funcionaba como vivienda. Lo raro, que hemos encontrado también trozos de otras lápidas, no la de Salud, sino de otro, de los embellecedores y de los labraditos. Como si hubieran cogido varias lápidas y... Exacto, eso se encuentra en la casa, en una de las casas, vamos, la casa, lo que es la vivienda habitual. Nos encontramos trozos. La verdad es que no desconocemos de quién puede ser, si era de la misma lápida o si son de familiares, desconocemos, pero allí está. Nuestra vivencia, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Fuimos tres veces y una primera fue con José Manuel y Fede. Sí. La verdad es que fue fantástico, muy buenos resultados, y sobre todo en el salón que hay justo pegado a la cocina, ponemos el EDI, ponemos los aparatos, y nuestro maletín, pues sabéis que tiene unas lengüetillas, sí, que para, como estábamos cogiendo aparatos y soltando, pues los decidimos dejar cerrado, pero no con las lengüetillas esas cerradas. Y de momento, estando en la sesión de psico, escuchamos tu, tu, tu, tu, tu, tu. Nos quedamos callados, ¿eso qué es? ¿Pero eso qué es? Y cuando nos damos cuenta, se estaban moviendo las dos lengüetillas del maletín. ¿Qué es lo que pasa? Que era agosto. Ustedes sabéis que es imposible una ráfaga de aire en ese tiempo. Y las lengüetillas se estaban moviendo. El EDI saltó. Uh-huh. El EDI es el aparato este que... Un detector. Exacto. Detecta lo que es los movimientos de la tierra. Nos quedamos paralizados. Para mí, una experiencia fuertísima. Porque estábamos haciendo la sesión y de momento noto como unas manitas... porque el tamaño evidentemente era pequeño, como si me abrieran las piernas y pasara por debajo. Ustedes saben que los niños pequeñitos, sí, muchas, sí, veces cuando van a jugar, pues se mete, pues yo noté, es más, abrí las piernas. Y digo yo, ostras, dice Fede, ¿qué te pasa? Digo, ostras, que me ha dado la sensación de que me han abierto las piernas y han pasado por debajo. ¿Será el aire? Digo, Fede, agosto, 40 grados, no lo sé, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, es una anécdota que os quería contar que me impactó. Otro de los puntos bastante calientes, la planta primera. Ahí pusimos un detector, mirando hacia abajo las escaleras y haciendo igual la sesión de psicofonía, saltó como si algo subiera hacia arriba. La verdad es que nos quedamos, saltó varias veces. Además, un par de veces lo cambiamos para ver si era que detectaba algún movimiento o algo de nosotros y seguía saltando. ¿Y hablando de psicofonía? Pues traigo alguna impactante. Si queréis pasamos ya a ellas, porque sí, por el por tiempo... Pues mira, la primera, Loren pregunta, ¿aquí sigue el hombre que falleció en el tractor? Estábamos en el almacén. Y la respuesta es no. ¿Aquí sigue el hombre que falleció en el accidente del tractor? ¿Aquí sigue el hombre que falleció en el accidente del tractor? ¿Aquí sigue el hombre que falleció en el accidente del tractor? Muy bien, ¿eh? Se escucha perfecto. Claro. Hay que decir que es la Spirit, vamos, que... Sí, sí, sí, es la Spirit Box. En la segunda, estamos en la primera planta y yo notaba la sensación de que estábamos acompañados. Y le hago la pregunta, le digo, ¿estás detrás de él por Loren, que era el que estaba ahí? Y la respuesta es sí. ¿Estás detrás de él? Sí. Vamos. ¿Estás detrás de él? Sí. ¿Estás detrás de él? Sí. El segundo sí es mío, como podréis detectar. La tercera, esta, si tenéis casco a mano, los oyentes, poneroslo porque está muy bajita, ¿vale? Era una sesión de psicofonía, es de la grabadora, y hay una voz que dice, maldito. Maldito. La siguiente, le pregunto que por qué está en esta casa, por qué sigue, porque es evidente que, bueno, normalmente cuando se queda en una casa o es porque le queda algo pendiente por hacer o porque, bueno, se quedan apegados al lugar. Y le pregunto yo que por qué sigue en esa casa. Y su respuesta a través de la Spiri es muerte. ¿Por qué sigues en esta casa? ¿Por qué sigues en esta casa? Muerte. ¿Por qué sigues en esta casa? La verdad es que está bajita, pero... Se escucha perfectamente bien. Sí. La siguiente, Loren le explica cuando estamos colocando las cosas. Nosotros solemos decir dónde estamos, la planta que estamos, sesión de psicofonía tal. Y Loren le explica que tenemos una bola de plasma en el Makuto y le dice que si la ponemos. y una voz ronca que a mí, yo tengo que decir que me impactó y os va a impactar, os lo digo ya, dice, no. Tenemos en el Makuto una bola de plasma. Eso es lo que hace producir energía. ¿Queréis que os la pongamos para que podáis comunicaros con nosotros? Vaya. Vamos. Tenemos en el Makuto una bola de plasma. Eso es lo que hace producir energía. ¿Queréis que os la pongamos para que podáis comunicaros con nosotros? No. Tenemos en el Makuto una bola de plasma. Eso es lo que hace producir energía. ¿Queréis que os la pongamos para que podáis comunicaros con nosotros? Lo tenía claro, ¿eh? Pero, y además la voz, la escuchamos perfectamente y los pelos de punta, vamos. La siguiente, antes de que yo empiece a decir que comenzábamos con la sesión de psicos, como te he dicho que se suele hacer cuando la vamos a hacer, hay una voz que dice, ¡20! Vamos a escucharlo. Comenzamos la sesión. Pero eso es psicofonía pura y dura. Sí, sí, además es por la grabadora, no me había dado, me la había puesto tiempo. Sí. Empezamos, vamos, que es que fue el ponerla y a través de la grabadora. Esa no es por sudada, la... Pero además 20. Sí, sí. La siguiente, pues estamos donde está la lápida, en la parte del almacén. Digo que voy a encender el rempo y una voz metálica lo dice muy despacito y en tres partes. Voy a esperarte. Voy a encender lo que es el rempo. Por si acaso. Voy a encender lo que es el rempo. Por si acaso. Como un susurro. Uh-huh. Es todo como susurrado. Por si acaso. No dice, voy a esperarte. Claro, voy a esperarte. Hay que decir que bueno, yo en la última visita me tuve que ir. Me puse malísima allí donde está la lápida. Me puse con vómitos, con mareo. Y se ve que el ambiente está bastante cargado. Tengo que, si me dejáis, decir que vamos a montar el vídeo, que hombre, que aquí se escucha la psicofonía, pero si quieren ver el lugar, tenemos un canal en YouTube que se llama Asociación Grupo para Psicología Sevilla, y ahí pueden ver esta y otras investigaciones que iremos subiendo. ¿Vais a seguir allí? ¿Vais a seguir investigando sí, el yo, lugar? Sí, yo quiero volver, evidentemente. Además, yo ya me puse mala, estuvimos un par de horas, me puse mala y nos tuvimos que ir porque, bueno, lo bueno es que te vas y se te pasa, pero... Se nos hizo tarde y hay que volver con estos resultados. Pues la investigación fantástica que nos ha traído nuestra compañera Carmen Bravo del grupo GPS junto a Lorenzo Cabeza y que cuenta con la información de José Manuel Sardaña, de Fede Tiki y Andrés Blanco. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Son las 9 de la mañana, ahora en Nueva York aproximadamente, varias de las últimas plantas afectadas por ese incendio. Pero vamos a estar pendientes y durante este telediario, buenas tardes, se los iremos facilitando. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido dos aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las torres gemelas. Pero no se descarta además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida. Vamos a ver, estamos viendo que están las dos torres afectadas. Parece que se está confirmando que hay un segundo aparato. Creo, José Antonio, que incluso tenemos el momento en el que se produce ese choque de la segunda avioneta contra una de las torres. Ahí vemos la llegada del avión y en ese momento, cuando está justo detrás de esta primera torre afectada, la segunda... ¡Oh! y hemos visto cómo llegaba el avión y cómo se producía la explosión, así que ahí sí que no hay dudas de que ha sido un avión, un segundo avión, el que ha chocado contra la otra torre gemela. Parece ser que el presidente George Bush va a hablar. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. Parece ser que incluso en el Pentágono puede haberse producido otro ataque, porque según nuestras informaciones está ardiendo en estos momentos. La sensación es de caos. Ahí tenemos las imágenes. Vamos a ver si Vicent San Clemente nos da algunos datos. Nosotros lo que sabemos es que en los alrededores la gente corre despavorida. Se confirma la versión atentado en Nueva York y evidentemente coincide con el hecho de que esté ardiendo una parte del Pentágono. En agosto de 1996, Osama Bin Laden presentó la declaración de yihad llamando a todos los musulmanes a que atentaran contra personas civiles o militares americanos o sus aliados. Parece que se había preparado con bastante antelación esta serie de atentados en cadena. Vicens, perdona que te interrumpa, pero parece ser, ha sido también un avión el que se ha estrellado contra el Pentágono, provocando esa explosión y ese incendio de enormes dimensiones que veíamos, y de nuevo tenemos imágenes de las dos torres gemelas también ardiendo. Como podéis oír, en las calles de alrededor de la Casa Blanca también están movilizándose todo tipo de ambulancias, coches de bomberos, y no, claro, en este momento no se descarta ninguna hipótesis. En este momento estoy viendo una explosión masiva en la segunda torre. Es posible que se esté derruyendo las... se está derruyendo. Hay una de las torres gemelas que está cayéndose físicamente en este momento. Ahí está. Sí, Carlos, nos llegan en ese momento las imágenes. Efectivamente, se ha desplomado la segunda torre. La segunda torre se ha desplomado completamente. Se ha desplomado por completo la isla de Manhattan, envuelta en humo. José Antonio Pérez Piñar. Pues sin duda se trata del atentado más siniestro en la historia de este país, y probablemente con más víctimas, porque podrían haber cientos o incluso miles. Le recordamos que Estados Unidos trata de frenar nuevos ataques. Ha sido evacuada la Casa Blanca, el Capitolio, varios edificios oficiales. Todos los aeropuertos están paralizados, con lo que eso representa para un país de las dimensiones de Estados Unidos. Y están paralizados por seguridad, porque les recordamos que los ataques se han hecho con aviones. Hace ya 15 años, nada más y nada menos, que ocurrió el triste atentado terrorista que precipitó, pues nada más y nada menos, que toda una revolución, por llamarlo de alguna forma, en nuestro mundo de hoy, ¿verdad? Fue el fatídico 11S, aquella fecha que quedará para siempre grabado en esos comienzos del siglo XXI por el horror que se apoderó del mundo ante el estupor que estaba viviendo. Un atentado terrorista que había golpeado el corazón de los Estados Unidos, y yo creo que el de todos los ciudadanos del mundo. Dos aviones comerciales suicidas, que eran los que mostraban las imágenes de televisión, con un total de 266 pasajeros, se estrellan intencionadamente contra todo un símbolo de la nación americana, las Torres Gemelas en Manhattan, en Nueva York. y los aparatos que pertenecían a las compañías aéreas de la American Airlines, el vuelo 11 que cubría la ruta entre Boston y Los Ángeles con 81 pasajeros y 11 tripulantes, impactó contra la Torre Norte y la United Airlines, segundo vuelo, que llevaba asiento también una cantidad de pasajeros que se contaron en 56 y 9 tripulantes y que hizo lo propio contra la Torre Sur. Aviones que pertenecían al modelo 757 y que a las 8:45 horas de la mañana en Estados Unidos, las 15:45 horas en España, pues provocaron esos dos accidentes que creo que todos tenemos aún en la retina. En el Pentágono también, en Washington, un avión de la American Airlines, el vuelo 77 con 58 pasajeros y 6 tripulantes, también se estrella, dicen que contra la fachada del edificio, y posteriormente un cuarto en Pensilvania, que es el famoso vuelo 93, el cual pues es derribado o se estrella sin alcanzar su objetivo. Inicialmente, las víctimas de este fatídico atentado se cifraron en 10.000, pero la misma fue disminuyendo conforme avanzaba el tiempo y se fueron tranquilizando los ánimos. Intervinieron policías de bomberos, policías también de Nueva York, heridos que fueron trasladados a 170 hospitales en un radio de 50 kilómetros, 1.500 personas que fueron evacuadas y al final pues el número de muertos fue de 3.000 personas. Habitualmente en las Torres Gemelas trabajan unas 50.000 personas y es visitado casi por unos 1.000 turistas al día. Pero aquel día, pues evidentemente iba a ocurrir, yo te diría que casi lo impensable y lo imposible. Fíjate que en torno a todo ello, pues nos encontramos con toda una teoría de la conspiración. Y es que en nuestra sociedad actual, cuando vive en directo a aquellos trágicos sucesos, pues comienza lo que es todo un atentado contra la libertad. El 11 de septiembre del 2001 pasará a la historia como una de las fechas más trágicas en los libros y también como aquella que marca un antes y un después. Y en la retina, pues esa Torre Norte y esa Torre Sur del World Trade Center cayendo y provocando la muerte de tantas otras personas. Fíjate que el arma que utilizaron para cometer semejante acción fue precisamente la de aviones comerciales con sus pasajeros, que bueno, previamente se habían secuestrado y cargados de combustible, eran bombas volantes dirigidas contra esos aviones. Mucho se habló de lo sucedido tras el atentado y el aviso de que tenían determinados servicios secretos de un posible atentado en Nueva York. De hecho, los servicios secretos estadounidenses también fueron alertados, fueron avisados por parte del Mossad, por ejemplo israelí, de un inminente ataque terrorista contra Estados Unidos. Pero bien por permisividad o por exceso de incredulidad, las autoridades americanas, siempre tan dispuestas a este tipo de conspiraciones y también a este tipo de alertas, pues no actuaron con la rapidez que debieron. La forma en la que se derrumbaron las torres ha sido también un motivo de polémica y conspiranoia, porque incluso hay una corriente que afirma que el atentado fue permitido para justificar la invasión de Afganistán por parte de los Estados Unidos, así como de intervenir en otras guerras donde poder controlar el oleoducto que atraviesa el país y así tener una posición más cercana a China, que es el gran rival de los Estados Unidos, y que dentro de las conspiraciones, evidentemente, hablamos dentro del terreno de la conspiración, allá donde nada está demostrado, pues nos encontramos con ese tipo de incidentes en los que los Estados Unidos, no los olvidemos, es el único país que hace de la guerra un negocio. Es el negocio de la guerra, precisamente. Y por ello, bueno, pues por ello siempre se mira con determinados recelos todo este tipo de incidentes a ver si hay algo más detrás. Pero hay más teorías de la conspiración con respecto al 11S. Por ejemplo, se dijo que el plan original de los terroristas de Al-Qaeda era estrellar 10 aviones en diferentes puntos de los Estados Unidos. El atentado sobre el Pentágono, las Torres Gemelas o el fallido sobre el Capitolio solo era el comienzo. Había otras ciudades, como Los Ángeles o Seattle, que eran objetivos igualmente para la operación, que fue calificada de compleja por el ideólogo de los atentados, que era el terrorista Osama Bin Laden, que fue el terrorista y el enemigo número uno buscado en todo el planeta. Uno de aquellos objetivos, de aquellos atentados, era la propia Casa Blanca, domicilio de la presidencia de los Estados Unidos, en el mandato, por supuesto, que hubiera sido un golpe brutal en el orgullo patrio. Uno de los pilotos suicidas consideró demasiado pequeño el objetivo y se sustituyó por el Capitolio. Evidentemente, el avión que tenía como objeto estrellarse sobre el Capitolio tampoco llegó a su destino. En la Torre 7, por ejemplo, del World Trade Center, fueron numerosos los testigos los que afirmaron haber escuchado previamente una serie de explosiones. Eso hizo que todo, junto con la caída antinatural de la misma, pues se pensara que el edificio había sido demolido de forma controlada. Y en torno a ello, los expertos partidarios siempre de la conspiración, indicado que la temperatura alcanzada por la estructura del edificio debido al impacto de los aviones, impacto que lo hicieron con los depósitos con niveles muy altos de combustible, y evidentemente eran esas bombas volantes de las que hablaba, pues hizo que aquel líquido se inflamara y que no pudiera en ninguno de los casos alcanzar la temperatura precisa para fundir el acero y hacer caer a la torre de esa forma. Igualmente se descubrieron los vestigios del llamado termita TH3 en los restos del edificio, según se afirma, y que es un componente que tiene la particularidad de fundir el acero y provocar una debilidad manifiesta en la estructura, con lo cual alguien habría colocado una cantidad determinada de este termita TH3 para provocar esa debilidad, con lo cual nos estarían diciendo que hubo un acto premeditado. Pero claro, el profesor que analizaba los restos pues fue cesado en la universidad y no pudo concluir su trabajo. Las casualidades no existen, y mucho menos cuando hablamos del terreno de la conspiración. Más curioso todavía es que entre tanto caos y tanta destrucción, todos recordamos aquellas imágenes en las que miles de papeles volaban por los aires productos del violentísimo impacto, pues bueno, una persona encontró los pasaportes de los secuestradores aéreos y los llevó a una comisaría cercana donde se remitió al FBI. Claro, ya si nos paramos a analizar esto con detalle, los pasaportes de los terroristas aparecieron con la cantidad de papel y la cantidad de destrucción que se creó y se la encontró un ciudadano, ¿no es demasiado oportuno? Puede ser casualidad o quizás parte de un elaborado montaje, ya que hoy hablamos de conspiraciones. Y uno de los hechos más sorprendentes que ocurrieron en torno al 11S fue que las compañías aéreas involucradas en lo que fue el ataque terrorista, la American Airlines y la United Airlines, pues registraron movimientos extraños en bolsa, tanto que no se comprendió bien el por qué estaba generando aquellos niveles bursátiles estas dos compañías. Incluso hay otro detalle, que dos meses antes se le hace un seguro especial al World Trade Center por 3.500 millones de dólares en caso de atentado terrorista. Evidentemente se cobraron aquellos 3.500 millones de dólares, pero no deja de ser conveniente la cláusula que se le pone en caso de atentado terrorista. Otro punto de discordia es la experiencia de vuelo que tenían los pilotos. Eran con avionetas y simuladores de pequeño tamaño, pero no con aviones de esa envergadura. Y se cree que los aparatos pudieron ser dirigidos por balizas a su objetivo, es decir, estaban siendo radiodirigidas o teledirigidos al punto de impacto. Igualmente controvertido es el atentado en el Pentágono, donde diferentes imágenes muestran cómo contra su fachada no impactó ningún avión, y sí lo que parece ser un misil tierra-aire. Y claro, se dice, ¿de dónde surge ese misil? Pues de una batería de defensa antiaérea que se encuentra en las proximidades del Pentágono, que tiene como objeto defender al edificio militar, y que habría lanzado varios misiles en busca del llamado vuelo que estaría luego responsabilizado del daño que se le provocó al edificio militar del Pentágono y que se ha demostrado que contra él no impactó ningún avión. Son algunas incongruencias de la conspiración del 11S, pero evidentemente no son las únicas, porque también nos encontramos con las cajas negras. Las cajas negras que son tan importantes cuando se produce uno de estos incidentes, y que hubo bomberos, trabajadoras en la zona cero, que aseguraban que se habían encontrado 3 de las 4 cajas negras, pero casualmente de ellas nunca se supo. E igualmente, si nos paramos a analizar el agujero del Pentágono, pues podremos ver que apenas tenía en su fachada un agujero de 3 metros, cuando los expertos dicen que mínimo pues debería de ser el correspondiente a uno de un gran tamaño, de una gran envergadura. ¿O por qué fueron los escombros del World Trade Center vendidos en tiempo récord, con grandes maquinarias que se encargaron de quitar todo aquello de allí, y fueron vendidos en barcos a China, a Malasia, a India y a Corea del Sur por $120 la tonelada? Que también choca. Pueden ser y pueden parecer datos nimios, pero desde luego cuando uno se pone a analizarlo fríamente se da cuenta de que realmente detrás de esto algo se esconde. O como la traductora que aparece a la luz pública y que fue despedida por el FBI, contratada después del atentado para descifrar unos mensajes, y es despedida tras asegurar que en esos mensajes se aseguraban ya en abril del 2001 que podría haber un atentado contra las Torres Gemelas, por ejemplo. O cómo, si seguimos analizando todo lo que es la controversia de este atentado, pues nos encontramos como la torre número 7 cae de una forma que se dice que no es natural. Lo normal es que caiga tronchada, como si fuera una planta, hacia un lado, provocando pues un efecto de colapso, pero no como cayó, colapsándose sobre sí misma y provocando lo que se llama una caída antinatural, puesto que no tenía objeto, como si se cayera dentro de sí misma, ¿verdad? Que fueron las demoliciones o las caídas de las torres que pudimos ver. Por su parte, otros se mantienen en la versión de que los responsables fueron terroristas islámicos. Yo la verdad es que estoy con ella, aunque añaden ciertos detalles como que Saddam Hussein también estuvo involucrado, y de ahí que se produjera y justificara la guerra en Irak. Al margen de todas estas teorías de la conspiración relacionadas con el 11S, pues hay diferentes testimonios, diferentes documentales que nos hablan de que quizás todo ello se va juntando para parecer que realmente fue un atentado orquestado y dejado por parte de determinados estamentos de la inteligencia americana. Sea como fuera, esto que siempre suena a conspiranoico y siempre suena un tanto desequilibrado, también es verdad que Bin Laden lo que realmente quería era golpear, atacar la Casa Blanca. Los atentados dejaron un agujero en la economía estadounidense de cerca de $11 billones. 11 billones con B de Barcelona, y que hacen que fueran una gran pérdida, evidentemente. Y como luego, pues también, curiosamente, se prohibieron emitir todo tipo de canciones, de proyectar películas relacionadas con el 11S, de censurar canciones en torno a ello, entre ellas, curiosamente, el Imagine de John Lennon, y que hicieron que se provocara una especie de psicosis mundial en torno a estos atentados terroristas que hoy y siempre pues nos van a tener el corazón en un puño, porque podemos decir que nuestra generación, la generación que le tocó vivir aquellos acontecimientos, pues nunca, mejor dicho, lo hizo en directo, lo vivió en directo, en plena, yo te diría que década de la comunicación, cuando todos fuimos partícipes a la hora de almorzar de aquel tremendo incidente que ocurrió en los Estados Unidos y que hoy por hoy

Pues gracias a ti, querido amigo, y desde luego el honor es mío, ¿no? Estar ahí en este pequeño ratito, ahí calentito, hablando de misterio con mi querido amigo José Manuel García Bautista y desde luego con todo el equipo del programa, que bueno, pues que estáis haciendo una trayectoria fantástica, así que os animo, os apoyo y sabéis que me tenéis aquí para cuando vosotros me necesitéis, incondicionalmente. Eso sin lugar a dudas y desde luego saludos a todos los oyentes. Compañero, un fuerte abrazo y que las psicofonías nos acompañen. Un fuerte abrazo y que nos acompañen de mucho tiempo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Vamos a viajar hoy de norte a sur y de este a oeste por Extremadura. Al primer sitio que os quiero llevar es a Tornavacas, porque allí, en el siglo X, durante la Reconquista, las tropas de Ramiro II de León perseguían a las huestes sarracenas por el Valle del Tormes, lo que hoy es la provincia de Ávila y el límite con la de Cáceres. Y esa comarca fue testigo de sangrientos combates entre los moros y los cristianos que la convirtieron en un terreno estéril y baldío. Los moros se hacían fuertes en un llano de este valle que hoy llaman de la Vega del Escobar, al pie de la Vega del río Aravalle. Pero el ejército cristiano, muy numeroso, tenía sus campamentos muy cercanos y estratégicamente repartidos. El campamento de los señores feudales está capitaneado por el noble Don Gil García, a uno de los lados, y por el otro se encontraba el campamento de obispos, abades y religiosos, y el rey se situaba en el lugar central. Luchan por el cielo y la tierra. Fallecidos en esa contienda serían recibidas por Dios, en su seno y en el paraíso por Alá. O eso era lo que le prometían. El día que ambas tropas se enfrentaron en el campo de batalla fue muy largo, prácticamente interminable. Y por más que se dilataba la contienda y fallecían soldados, no parecía existir un claro vencedor. Curiosamente, cuando se acercaba la noche y el ejército cristiano pensaba ya en su retirada, pudieron observar cómo desde los valles más altos bajaban unas luminarias que parecían tropas cristianas de refresco. Las ven bajar con mucho brío, como animales salvajes. Los moros desconcertados no saben qué está ocurriendo. Es más, tampoco lo saben los cristianos. Y es que los ganaderos cristianos habían preparado esa misma tarde sus vacadas, atando en sus cuernos antorchas y esperando a que se echase la noche para arrear a los animales contra el ejército mahometano. Los cristianos contemplaron aquel dantesco espectáculo. Luces veloces se movían en zigzag en todas direcciones, cornadas, atropellos, soldados ardiendo, gritos y bramidos que se escuchaban mientras el suelo quedó salpicado por una alfombra de sangre y de muerte. En el momento en el que se repliega el ejército mahometano y al volver las vacas a sus lugares, el rey, muy agradecido a los heroicos animales, exclamó emocionado: ¡Tornan las vacas! ¡Tornan las vacas! ¡Tornavacas! Y Tornavacas fue una aldea que nació en el lugar donde se dice que tornaron las vacas. Cuando llegó a ser villa se le concedió un escudo en el que se representaba una vaca con dos antorchas, sujeta a los cuernos. Durante la Edad Media se certificaron los apellidos y los villazgos, reconociendo así estos hechos heroicos. En los alrededores del lugar de la batalla también nacieron una serie de aldeas con nombres que se acuerdan de los partícipes de aquella batalla, todos ellos en la actualidad provincia de Ávila. Casas del Rey, donde se asentaron las tropas de Ramiro II, Casas de Abad, donde estuvieron en el campamento religioso, Casas de Gil García, donde se encontró el campamento de este señor feudal y en las distribuciones del Pico Calvitero, y Santiago Aravalle, donde existe una peña que aún hoy se conoce con el nombre de Pie de Santiago. Cuentan también que el apóstol Santiago, montado en su caballo blanco, participó como guerrero en esta batalla extremeña, por lo que Pie de Santiago viene a ser una de las pisadas de su caballo. Es a partir de ese momento cuando se comienza a representar a Santiago el peregrino caminante, en forma de guerrero sobre su caballo blanco. Durante años, para conmemorar estos hechos, se celebraron justas o torneos que rememoraban aquella victoria en el lugar donde acaecieron más tarde, cuando se olvidó tanta grandeza y tanta aldea de las llamadas justias o hustias, pero que en cualquier caso tuvo como principal protagonista a las tierras extremeñas, lindando, por supuesto, con lo que son las tierras de Cáceres. Y nos vamos a conocer otra de esas hermosas historias que vienen a decirnos lo grande que puede llegar a ser en un momento dado también nuestra provincia, porque te quiero llevar a Plasencia y allí vamos a hablar también de una sábana santa que se encuentra como todos sabrán, en Turín, pero que en nuestro caso nos vamos a desplazar a algo más cercano a todos nosotros, porque una copia de la sábana santa se encuentra en la Catedral de Plasencia. Lo que no se sabe es cómo llegó ese lienzo a la capital del Jerte. La respuesta a la pregunta es un enigma, pues no existen referencias documentales a ella en el archivo catedralicio. Se saben que al menos durante 40 años ha permanecido olvidada en algún lugar del templo hasta no hace mucho, cuando salió a la luz y desde 2012 se muestra en la catedral. La sábana santa de Plasencia es un paño de lino rectangular de un color blanco amarillento cuyo encaje está formado por hilos de irregular grosor. Las medidas del paño son similares a las de la sábana santa, medidas que eran usadas para las mortajas judías del siglo I. Concretamente, el tamaño es de casi 1,46 m de largo por 1,39 de ancho. Esos 4,46 m por 1,39 que se ajustan, si no fuera por centímetros, a la medida del lienzo de Turín. Y de los cuatro lados cuelgan hilos y presillas que debieron ser usados para que se pudiera exponer en horizontal o en vertical a modo de estandarte. Además, cuenta con un reborde de 9 centímetros que debió estar en la tela desde su manufactura, porque hay pintura sobre él. La copia refleja desperfectos, remiendos y quemaduras, y son casi similares a los que sufrió la sábana santa de Turín en el incendio de 1532. En la tela se puede leer el siguiente texto: Extractum ex originalis Taurin, anno 1012, de la Rovere Pinsit. Tanto que el lienzo original como la copia placentina parecen y aparecen representando la figura de un hombre con barba larga, bigote y melena, de unos 30 o 40 años de edad, 1,80 de estatura y unos 75 kilos de pesos. Ambas quedan representadas las heridas de un cadáver que fue torturado, golpeado, fragelado, coronado en espinas y crucificado. No obstante, existen algunas diferencias entre las copias de Plasencia y la de Turín. La placentina se ve en la imagen por las dos caras del lienzo, porque es pintura, en cambio la sábana santa no, y en la copia de Plasencia la imagen está en positivo, como en cualquier otra pintura, en cambio la sábana santa parece como un negativo fotográfico. Y es curioso porque existen varias teorías de su llegada. Primera, que la copia fue realmente de 2012 hallada, pero que en el 1012 fue restaurada y retocada por la Casa de la Rovere posteriormente en el siglo VII, por lo que se trataría de la copia más antigua realizada en una época en la que no se conocía la sábana santa de Turín. La segunda nos dice que la sábana data del siglo XVII, en el periodo comprendido entre 1610 y 1637, al igual que la primera y la tercera línea y el año fue grabado de forma incorrecta a propósito. Y la última nos dice que se habla de que el 0 de 1012 fuera originariamente un 6 y datase de 1612. Entonces todo encajaría y no habría ningún enigma. Sería una copia salida de aquel taller. Sea como fuere, nuevamente es una de esas reliquias que debemos tener y debemos saber que existe en nuestra tierra. No obstante, también hay otra copia de la sábana santa en el monasterio de Guadalupe, en Cáceres, de la cual también podemos hablar otro día. Y no obstante, también nos podemos acercar a conocer a un ensotanado que tiene como protagonista toda la zona de Zafra, y es que hasta allí pues se aparece o gusta de aparecerse a un señor en toda la zona zafrense, donde ataviado con una túnica negra, bastante oscuro, bastante tenebroso, muchos testigos afirman haberlo visto en las cercanías de la carretera que sube al norte. Curiosamente, aquellos que han tenido la oportunidad de verlo, siempre al avanzar con su vehículo han encontrado que hay un peligro más adelante en la carretera, con lo que tiene esa suerte, esa fama de hombre de la curva, de aparecido de la curva, que sin duda está para alertarnos de un peligro cercano, de un peligro próximo, y tal vez pues sea una aparición benefactora. Igualmente, en Arroyo de la Luz también nos vamos a encontrar otro misterio, un convento franciscano abandonado al noroeste, porque en un principio estaba situado extramuros. Se le conoce como el convento franciscano de Arroyo de la Luz y no hay fecha exacta sobre el comienzo de las obras. Sí se conoce que fue fundado en la década de 1570 gracias a los señores de Herrera y a la participación de la villa, debido a la escasez de medios económicos, que pasaron bastantes años hasta la conclusión definitiva de la obra. Pues es más que probable que no fuera ocupado hasta 1593, fecha en la que recibe la orden de los franciscanos descalzos de San Pedro de Alcántara. Tras su ocupación a finales del siglo XVI, el convento estuvo integrado por sacerdotes, legos, coristas, donados y arrieros que realizaban funciones de acogida y enfermería de los ciudadanos y pobres que pasaban por la villa. Constaba de dos partes, la iglesia y las dependencias conventuales. El convento es de estilo gótico, exceptuando la capilla y algunas dependencias, que son barrocas. Se mantuvo habitado hasta la desamortización del siglo XIX y posteriormente, ya en el siglo XX, tras la exclaustración, fue utilizado primero como almazada, situado en la prensa de la iglesia, y el resto como molino en sus aledaños. Entre aquellos años, el convento contaba con numerosas imágenes como la de San Francisco de Asís, titular del convento, que fueron trasladados a la Ermita de la Luz o a la iglesia parroquial de la Asunción tras su desamortización. Y entre los años 2000 y 2003, la Junta de Extremadura llevó a cabo trabajos de rehabilitación para convertir una parte de ese convento en un aula de cultura. Los trabajos afectaron concretamente a la iglesia, con su capilla barroca, y a parte del claustro. Pero el resto de las dependencias quedaron sumidas en el más absoluto de los olvidos. Así pues, nos encontramos con un edificio que viene a ser parte de nuestra historia, que está, en este caso, abandonado, y no hay quien falte quien dice que por la noche se puede escuchar aún los rezos de los monjes, cómo piden a Dios y cómo también desde el otro mundo parecen solicitar nuestra ayuda. Son historias, leyendas y misterios de Extremadura. Y acaba nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, porque en muchas ocasiones nos detenemos a ver lo que hacen otros grupos, lo que hacen otros investigadores, lo que hacen otros divulgadores. Y quizás se hace con un ánimo más destructivo que constructivo. Es algo que debemos evitar. Construyamos en el misterio, no destruyamos, sumemos, no restemos, ayudemos, no menospreciemos ni socavemos a personas que nos conocemos simplemente por el hecho de investigar y de divulgar de una forma intensa. En el misterio hay que estar para ser amigos, hay que estar por pasión, por amor, por todo aquello que nos une y que lo engloba esa misma palabra, misterio, y no por oscuros intereses de personajes, de terceros, que prometen lo imposible y simplemente están metidos en guerras absurdas y haciendo enemigos de quizás personas que no reparan ni en su presencia. Sumemos en un mundo del misterio que necesita de todo nuestro apoyo, de toda nuestra ayuda y de toda nuestra unidad. Y dejemos correr aquellas aguas que solo traen tempestades, que solo traen problemas, que solo traen guerras, conflictos y callejones sin salidas que conducen simplemente a la inestabilidad. Sumemos, ayudemos, apoyemos, valores, palabras tal vez que a muchos no le digan nada, pero que otros muchos convendrán conmigo que es el único camino. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos. We'll be right back.